que aquí en Santa Rosa tenemos un café saludable. En la calle San Martín Oeste 120 está Protein Bar, ¿sí? De Juan José Blanco. Y queremos conocer un poquito más de este café saludable y lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Juan, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola Paula, Camila, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que súper interesadas porque se está dando mucho en la Argentina esta opción de café saludable, de saber que uno va a ir ahí, todo lo que consuma va a ser sano. Tal cual, bueno, esa es la idea. De hecho, somos el primer café saludable de La Pampa. Somos el quinto que se abrió en Argentina. Así que, bueno, con muchas expectativas. De hecho, somos muy nuevitos acá todavía en Santa Rosa. Mucha gente todavía no nos conoce. Pero bueno, las fichas están puestas, las expectativas están todas en la idea y en innovar un poquito. Juan, contanos cómo surge esta propuesta aquí en nuestra ciudad y también preguntarte, bueno, ¿desde cuánto hace que están? Decís que hace poquito, contanos desde cuándo. Y hace 6 meses que abrimos al público. La idea surgió en la pandemia puntualmente. Yo trabajo con una línea de productos nutricionales y bueno, la pandemia nos encerró básicamente a todos. Y todos vimos y notamos de que las personas en general empezamos a deteriorarnos un poquito. Entonces la idea fue esa, darle una opción saludable a todo el mundo, a cualquiera que quiera mejorar realmente. Puntualmente y principalmente nos basamos en hacer todos los productos de elaboración propia y sin TAC. Así que somos el único café 100% sin TAC de La Pampa. Ajá. ¿Y nuestras opciones son todas? Eso te iba a decir, ¿cómo es el tema de la producción? ¿Cómo vas disponiendo qué cosas traer y qué cosas no servir, ¿no?, en este café? Bien, todo lo que tenga TAC directamente no lo trabajamos. Entonces, por eso te digo, somos el único que es 100% sin TAC. Nosotros evitamos desde el momento inicial la contaminación o posible contaminación cruzada de los alimentos. Si bien las opciones sin TAC normalmente, o lo que se conoce más comercial, son elevados sus costos, al paladar no son muy ricos, nosotros por eso empezamos a innovar un poquito en lo que es la fabricación desde nuestro lugar y hacemos toda la producción personalizada. Lo hacemos todos nosotros. Hacemos waffles, muffins, sándwich, pizzas, el pan para las hamburguesas, todo sin TAC. Lo que no podemos elaborar, que es el fiambre, lo compramos en un lugar específico donde tienen el fiambre sin TAC y la cortadora de fiambre es solo para el fiambre sin TAC. Entonces, por eso digo que evitamos la posible contaminación cruzada desde el momento cero. Qué importante, Juan, porque bueno, de que quienes concurran a este café saludable cuenten con esta información y lo sepan, y que también, bueno, lo mencionábamos al principio, que existan estas opciones en nuestra ciudad. Preguntarte por qué dice la gente que concurre al lugar. ¿Has podido hablar con ellos? Sí, la gente justamente en un primer momento, la novedad de qué es lo que va a comer, ¿no? O tomarse un café con guaraná, por ejemplo. Somos el único lugar donde vos podés tomar un café con guaraná. Y tiene también sus explicaciones del por qué el café con guaraná. En cuanto a los productos, ya te digo, o sea, se sorprenden las personas, y más las personas que son celíacas o que comen productos sin TAC, porque cambian muchísimo al paladar, la textura, los sabores, la verdad que son muy, muy lindos y vale la pena probarlo. Me gustó, ahí por ahí leía que, claro, hacer un protein bar, muchos salen, es una linda opción para el que va al gimnasio y sale de ahí y necesita un poco de proteína. Tal cual, nosotros preparamos los panes que hacemos, ya te digo, y vuelvo a recalcar y a repetir que es de elaboración propia, y se preparan, los preparamos justamente con proteínas. Claro. Entonces el pan es un pan proteico. Los waffles, por ejemplo, los muffins, tienen vitaminas, nutrientes, minerales, cosas que hoy, lamentablemente, están faltando en nuestra alimentación diaria. ¿Y cómo? Y por ejemplo, ¿tienen promos? Tenemos varias promos. Tenemos promos estudiantiles. Sí. Sí, tenemos promos estudiantiles. Disculpame, lo que pasa es que voy caminando y estoy en el centro. Te decía, tenemos promos estudiantiles, tenemos promos ejecutivas. Tenemos varios tipos de promos. Mirá vos. Las invito, de todos modos, las invito a que puedan pasar por el lugar también, a conocerlo y a degustar algo de lo que hacemos. Eso te iba a decir, Juan, de que por ahí no solo quienes no puedan consumir alimentos con TAC justamente, sino que cualquier persona que se pueda acercar. Se sorprenden al probarlos. Decías que eran medianamente nuevos. ¿Hace cuánto que inauguraron este bar? Hace 6 meses que abrimos al público. Claro, sí. Así que se van haciendo. Esto también es del boca en boca, ¿no, Juan? Y sí, también estamos trabajando mucho lo que es el boca en boca. Lamentablemente, como está la situación económica de no solo nuestra, está de muchos, por ahí el invertir en redes sociales o en publicidades hoy cuesta bastante más de lo que costaba hace un tiempo atrás. Entonces nosotros apostamos más que nada al boca en boca. ¿Y las redes sociales, Juan, cómo vienen con eso? Las redes sociales las trabajamos nosotros muy así a la forma que la puede trabajar alguien que no es muy experto en redes sociales, pero bueno, tenemos un poquito de ayuda de parte de la familia puntualmente, que nos ayudan por ahí en la edición de las fotos y todo, porque hay que saber sacar fotos para publicar en redes sociales, y más cuando vos estás trabajando desde un negocio. Contame cómo los encuentran en redes, también para el que quiera saber un poco desde la ubicación y también un poco las promos. En redes sociales estamos como proteinbar.santarosa. Bien, perfecto. Por ahí, y aclaro también un poquito esto del nombre, ¿sí? Protein Bar no es que es un bar de proteínas, claro. ¿Sí? O sea, si bien trabajamos con productos nutricionales y trabajamos con proteínas, o sea, no es solo para la persona que va al gimnasio o hace algún deporte específico. Por eso te vuelvo a recalcar esto de que los productos son todos sin TAC y está abierto a todo el mundo, a cualquiera que quiera venir a probar un waffle, un batido proteico, a tomarse un licuado de banana, inclusive, o sea, no hay problema. Pero todos los productos son sin TAC. Y veo ahí que tienen para llevar también, take away. También hacemos take away. Mirá vos, qué bueno. Bueno, eso está buenísimo también, porque viste que algunas veces vamos corriendo y de vez en cuando un cafecito ahí como para levantar un poco. Un café con guaraná, te puedo asegurar que te cambia el día. Ya estoy anotando para ir y pedir eso. Yo estaba viendo acá los muffins, me interesan. Y la opción salada, los sándwiches con jamón, queso y tomate. Estaba viendo acá la carta en las redes sociales. Ah, bueno, estaba viendo ahí. Sí. No, sí. Bien, a la carta le agregamos pizzas, agregamos hamburguesas sin TAC. Por eso te digo que vamos agregando y vamos sumando un poquito más de productos, pero siempre de elaboración propia. Juan, ¿cómo son los horarios del bar? Nosotros en este momento estamos abriendo de 8 de la mañana a 14 horas y de 17:30 a 23 horas. Mira, perfecto, de lunes a viernes. De lunes a viernes únicamente. Perfecto. Juan, muchísimas gracias por esta salida y mucha mer con este emprendimiento. Chicas, un placer, muchísimas gracias a ustedes y de verdad las esperamos cuando gusten. Por favor, ahí estaremos. Un abrazo grande. Un placer, chicas. Hasta luego.